Fanáticos de la música, melómanos, aquí en su podcast, el soundtrack de nuestras vidas. Les doy la bienvenida, pues, primero de diciembre de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez y, pues, estoy acompañado por mi amigo y compañero que está en la ciudad de Zaragoza, José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal, Ángel? Con el placer de siempre estar contigo compartiendo estos menesteres en el soundtrack de nuestras vidas. Bueno, pues entonces te cedo la palabra para que introduzca nuestro nuevo fichaje. Sí, me da un inmenso placer presentar a nuestros oyentes a mi fraterno amigo Juan Cova, con el que me uno una amistad de más de alrededor de 50 años, y que como presentación fue la persona con la que empecé a conocer el mundo de la música que hoy nos apasiona a todos los que estamos aquí en este podcast. Desde la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos, Juan Cova. Adelante, Juan. Hola, Ángel. Hola, José Miguel. Hola a todos los oyentes. Un placer incorporarme a este grupo y sobre todo para hablar de música, ¿no? Realmente un placer. Bueno, la más calurosa bienvenida, Juan, y seguramente pues que la vamos a pasar muy bien por aquí en todos estos episodios. Hoy no está con nosotros León, que tiene algunos inconvenientes de tipo técnico, pero al final de este episodio él va a estar conmigo, donde él va a hacer su aporte pues al mismo. Bueno, de nuevo bienvenido, Juan, un placer tenerte por aquí. Y te pido entonces que, ya que este primer tema que sonó, pues Honky Tonk Women, tú lo propusiste, pues que comentes sobre el mismo. ¿Por qué lo escogiste? ¿Qué recuerdos te trae? Claro, con mucho gusto. Oye, Honky Tonk Woman es una canción que fue compuesta por Jagger y Keith Richards. dice por allá en diciembre del 68. Y me gusta y me llamó la atención porque es un tema que alguna vez Rolling Stone reseñó como los tres minutos más poderosos de rock del 69. Tiene ese gusto de arrancar con ese cencerro y después la batería con un golpe clásico de rock, después entrando la guitarra y mucho más tarde la segunda guitarra y el bajo. Entonces me trae a mí siempre ese gusto del rock and roll, del rock sabroso, de que me gusta, de cuando uno va a las bases, ¿no? Por eso que la escogí como primera canción a proponer. Sí, sin duda una excelente selección, José Miguel. Pues a mí me trae recuerdos que van enlazados también con la canción que más adelante vamos a escuchar, ¿no? Muchas fiestas en las que participamos y amenizamos, y era una pieza que siempre traía masivamente a la gente a la pista, ¿no? Por eso que decía Juancho, el beat, el aroma a rock de toda la vida, ¿no? Y no, exactamente, no hacía sino aparecer ese cencerro que ya la gente sabía a qué había que jugarle, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos que me trae a mí esa canción en particular. Sí, señor. Bueno, para los que no lo saben, yo me enteré de esto hace poco, pero entonces José Miguel y Juan, en sus años mozos, pues entonces tuvieron una miniteca y entonces amenizaban pues más de una juerga caraqueña. Cuéntame de qué va eso. ¿De qué fue, no? ¿De qué fue? Sí. Bueno, eso, nos gusta la música y qué mejor manera de disfrutar, o sea, qué otra mejor manera de disfrutar la música que poniéndola uno a gusto de uno y dándole el gusto para que otros bailasen, ¿no? O sea, ¿qué dice Juan? Sí, yo creo que también tiene su piquete, como dicen por ahí, ¿no? En esa época nosotros, el niño, estábamos mudados en Cumbres de Curumo, que era una organización pequeña, emergiendo, y como no había colegio, esencialmente bachillerato en Cumbres, casi todos estudiamos afuera, y los que estudiábamos afuera nos conocíamos era por otras cosas, ¿no? Fútbol, fiestas, y teniendo nosotros esa corta edad, las fiestas eran con un número de discos limitado. Entonces empezaron a invitarnos porque teníamos discos y empezamos en las fiestas a poner la música nosotros. Y por ahí llegó, fue caminando hasta que empezaron a solicitarnos que pusiéramos fiestas en ya 15 años, cosas de esas, ¿no? Hubo que entonces tomarlo en serio y comprar equipo y dedicarle sobre todo lo que ganábamos, ¿no?, a comprar más música, ¿no? Y eso nos sirvió mucho de desarrollo para engancharnos, para empezar a escuchar y para, yo creo que hacer un poquitico, o poner un diferencial en la música que ponemos en las fiestas, ¿no? Dos preguntas. ¿Cómo se llamaba la miniteca y fue autosostenible o tuvieron los respectivos padres que pichar ahí para comprar más equipo y más lo que llamaríamos software hoy en día, que serían los LP? No, es que el negocio fue sostenible. Yo recuerdo que fondos vinieron de clases que particulares que dábamos, ¿no es así? Bueno. Sí, y yo creo que también una de las cosas que tuvimos siempre es que casi todo lo que ganamos lo invertimos en más música y en más equipos, ¿no? El software que decía Ángel. Sí, sí, entonces... Software y hardware. Software y hardware. Claro. Tuvimos también la curiosidad de que nos compartíamos. En realidad no compramos nada entre los dos. Cada uno iba poniendo algo. Y entonces también en el momento que ya nos enseríamos a estudiar, ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Casualmente también coincide eso con la entrada de la música a disco y la entrada de las grandes minitecas de las emisoras de radio al tema de las minitecas en Caracas, ¿no? Y no me contestaron cómo se llamaba la miniteca. Le pusimos un nombre bien raro porque tenemos amigos que tenían minitecas comerciales, ¿no? Con nombres como The Witch, cosas así. Nosotros nos fuimos por el lado de la química y lo llamábamos J2MCL. Sí, no puedo con las iniciales nuestras. Bueno, moving on, como dicen. Pues he debido decirlo al comienzo, pero este episodio, que es nuestro episodio 4, se titula Finales de los 60 termina una era. Y bueno, este tema que escuchamos inicialmente, que lo propuso Juan, pues entonces es justamente del año 69. Y en el año 69 pues pasaron muchas cosas. Pues una de las cosas que pasó, pues los U sacaron su magnum opus, su ópera Rock Tommy, de la cual vamos a escuchar lo siguiente. Since I was a young boy, I played a silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death of a black kid, sure plays me pinball. Ahí escuchaban Pinball Wizard como parte pues del soundtrack de la ópera Rock Tommy, y en esta oportunidad pues no es la versión que estamos acostumbrados a escuchar, sino es la versión que tocaron en Woodstock. ¿Por qué estoy tomando esa versión? Bueno, porque para amarrar de una vez dos temas, pues que fue la ópera Rock Tommy y pues el festival de Woodstock del año 69, del cual hablamos un poquito José Miguel y yo cuando tocamos el tema de soundtracks de películas. Pero bueno, hay que recordar que el Magno Festival pues ocurrió también en agosto de este año 69. Entonces bueno, ahí estuvo la versión de los Who, y pues a mí me trajo obviamente muchísimos recuerdos desde que yo pues me enteré pues de que había salido la ópera Rock Tommy. Pues inmediatamente fui y busqué ese álbum, que era un álbum doble, todavía lo tengo por ahí, pues con una portada bastante peculiar. Y bueno, para mí era algo nuevo, porque era algo, obviamente una obra conceptual como ópera al fin, pues que todos saben la historia, yo no la voy a repetir aquí. Hemos visto, esto ha salido en película, esto ha salido, pues, hay una versión para Broadway, en fin. Y de gusto, ¿qué podemos decir? Pues ya tocamos el tema en un podcast anterior, pero obviamente valía la pena poner algo de Woodstock aquí. Yo, pues esa película la vi posteriormente, no en ese año 69, y bueno, por ahí inclusive tengo, que lo vi en estos días, lo desempolvé, tengo el DVD extendido, con algunos temas que no están en, y con algunas entrevistas que no están en la película original. Entonces, bueno, les pido su comentario, amigos, empezando por Juan, pues tanto de lo que fue Tommy como del evento de Woodstock. Sí, Pinball Wizard, de hecho, era también una de las canciones que iba a proponer. Tal vez las cosas que estoy recomendando hoy a mí me impresionaron por los instrumentos, cómo entraban los instrumentos. Y definitivamente la entrada de la guitarra en Pinball Wizard es espectacular. Fue una de las canciones que me llamó la atención por eso, ¿no? Y por supuesto, al verlos en Woodstock, viendo al Pete Townshend moviendo los brazos frenéticamente, también fue una de mis cosas favoritas. José Miguel. Sí, si yo no hubiera visto los diálogos que hemos tenido antes, cuando armamos el programa, yo hubiera dicho, esa canción la escogió Juan, porque a mí esa canción me recuerda mucho, entre otras, ¿no? A él y sus preferencias musicales, ¿no? Siempre fue una de sus canciones preferidas de esa época y de ese grupo. Entonces hubiera dicho, esta la escogió él, ¿no? A mí me recuerda, además, volviendo a Uso, solo por un momentito, el hecho de que, si yo no lo recuerdo mal, ya que mencionabas, Ángel, que habías recientemente, o que tenías el DVD con toda la versión filmada de lo que fue el festival, si yo no lo recuerdo mal, corrígeme si no fue así, Juan, yo compré por cuenta tuya en Estados Unidos el formato, una de las primeras grabaciones del video, otro que no fuera la película de ese concierto, y te lo traje en una oportunidad que tuve de ir a Estados Unidos a Venezuela. Creo que la memoria no me falla en eso. No, en absoluto. Sí, era el formato grande de Laserdisc. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, una escapadita que me echaste allá, me hiciste el encargo y te lo traje yo. Entonces, Pinball Wizard a mí además me recuerda Roger Daltrey. Y si era llamativo la forma en que Peter Townshend tocaba la guitarra, la forma en que Daltrey manejaba el micrófono era de mucho cuidado, ¿no? Porque ese sí podía lesionar a alguien con esa batida de micrófono que hacía. Sí, bueno, hoy en día es diferente, porque hay que decir, tanto Daltrey como Townshend se mantienen juntos y todavía están haciendo giras por ahí, ¿no? Sí, de hecho van a estar aquí en Houston los primeros meses del próximo año. Ahí está. Y entonces, bueno, hoy en día pues ya eso no aplica, porque con los micrófonos y el alámbrico ya Daltrey, esa parte del show ya no, ya no va. Yo creo y ya Pete no destroza las guitarras cuando termina el concierto tampoco. Sí, yo se dejó eso. Yo creo que ya la fuerza no le da para eso. Supiera que vi un artículo recientemente en el cual explicaba por qué había dejado de romper guitarras, pero no pude capturarlo por completo. Tengo que buscarlo de nuevo. Seguramente razones de costo. Bueno, entonces. Lo más seguro. Vamos a continuar con este episodio número 4 y el tema que viene, pues, no necesita presentación. On a cloud of sound, I took a Habiendo escuchado la versión de estudio de Magic Carpet Ride de Steppenwolf, la primera cosa es la entrada, el comienzo de la canción, ese sonido que parece una locomotora que se está aproximando y que de repente llega un clímax y ¡pum!, termina y empieza la canción con el riff de guitarra que marca toda la canción, ¿no? Y que marca un ritmo que a mí, como lo decía al comienzo, me trae recuerdos de muchísimas fiestas que amenizamos y que bailamos, porque venían una pegada a la otra, o en el mismo set solían ponerse las dos, ¿no? Y eran muy bailables y muy demandadas, ¿no? Entonces, por ese lado, eso. Desde otro punto de vista, Steppenwolf, pues uno de los primeros, la base del grupo era un grupo con músicos de Canadá, lo cual ya en su día era una rareza, junto con The Guess Who, eran dos grupos canadienses que en los albores a los finales del 60 y comienzos de los 70 hicieron impacto en la escena musical de los Estados Unidos. Steppenwolf, el más rockero de ambos, ¿no? Y con una firma definitivamente de rock y de rock duro además. En los albores, o sea, en los cierres de la época de los 60 y de los 70, eso los caracterizó. Y además, por el nombre estaban relacionados, y así fue bautizado el grupo, con una obra de Hermann Hesse que a mí me gustó mucho y se llama Steppenwolf. Entonces, esas tres cosas me hicieron pensar que este tema debía estar en este grupo, y así ha sido. Sí, señor. Bueno, lo certifico. Soy uno de los que, si no estaba pues en la pista en ese momento en lo que sonaban esos acordes iniciales, ya yo dejaba lo que estuviera haciendo para irme directamente pues a mover el esqueleto. Porque sí, definitivamente, tema sumamente pegajoso. Bueno, Steppenwolf, que ya es la segunda vez que suena en cuatro episodios, ya sonó dos veces, porque sonó Born to Be Wild cuando tocamos el tema de las películas también. A ver, Juan, ¿Qué te recuerda este tema, aparte de lo que ya comentó José Miguel? No, tengo muchas memorias de este tema. Realmente fue uno de los primeros discos En esa época que a uno era difícil comprar un disco, en alguna oportunidad tenía 15 bolívares, estaba completando para comprar un LP y me conseguí a unos amigos interesados en vender sus discos usados. Ajá, perdón que te interrumpa ahí, porque estamos en la parte sabrosa, lo recuerdo. Un LP sencillo valía 18 bolívares, ¿correcto? Sí, pero yo estaba, en ese momento tenía 15. Ah, y los dobles, valían 36, ahí no había economía de escala. No era así de que el doble vale 30, no, 18 y 36, adelante. Entonces me conseguí unos amigos que habían descubierto cierta hierba que se fumaba por ahí y necesitaban plata y estaban vendiendo los discos, ¿no? Entonces les compré. Yo no me acuerdo qué quería comprar yo, pero me vendieron lo mejor, Gold de Steppenwolf, okay. 10 Years After y Crosby, Stills and Nash and Young, okay. El Celebration Copy, todo por 15, entonces, y estaban inmaculados, entonces, por eso recuerdo mucho Steppenwolf. Y Magic Carpet Ride siempre me gustó, también lo hubiera propuesto, y no sé por qué, tengo debilidad por la versión en vivo, y muchas veces le hacíamos trampa a montarla baja porque está pegada con Suki Suki. Entonces eliminamos Suki Suki y entramos directo a Magic Carpet Ride bajando el volumen, ¿no? Para hacer la mezcla. Lo cual de todos modos era un arte porque, vaya, hay que recordarse que teníamos que poner las agujas en el surco apropiado, en el momento adecuado y no siempre con el mejor de los equipos en un fader o una cosa así por el estilo. O sea, que hay que tener un pulso muy firme. Claro, para hacemos poder el fader a punto de volumen, nada más. Punto de volumen, más nada, ¿no? Y buen pulso, entonces es la otra. Hoy en día los DJs lo tienen muy fácil. Pues dicho sí, esto, digamos que las alternativas son variadas, ¿no? Sí, dicho esto, pues vamos a otro tema que tampoco necesita presentación. Ahí vamos a escuchar al comienzo una especie de aullido. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Hush de Púrpuras Profundas, y como señalaste, Ángel, arranca con ese aullido que es espectacular. Pero son espectaculares las entradas de los instrumentos, la entrada del bajo y después la entrada del órgano, son increíbles. Por contraste, por supuesto, se oyó una versión de Ivo que se llamaba No, o No, No, No, que no tenía esa fuerza. Entonces, escuchar Púrpura con Hush a todo volumen es toda una experiencia de rock. Y fue la razón por la cual la seleccioné, ¿no? Ya es un grupo que creo que cuando leemos también en los 70, alguna que otra canción estaré proponiendo porque me encantó mucho. Ese guitarrista Richie Blackmore, John Lord en el órgano y dándole ese toque de Hammond, y el baterista Alan Pace. No por hablar con el cantante que no estaba en ese momento, en este Hush fue cantado por otra persona, por Rod Evans, pero sí, valía la pena meterla, ¿verdad? Sí, esta era la formación que llaman los entendidos MK1, y entonces está Rod Evans, y que no tiene nada que ver con Ian Gillan, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, y tampoco estaba Roger Glover, estaba un tal Nick Simper, pero sí estaban pues esos dos monstruos que tú ya mencionaste, pues Richie Blackmore y John Lord, pues haciendo la suya. Estuve, bueno, investigando un poquito para este episodio, y yo no sabía eso, pero originalmente el nombre que estaba previsto para Deep Purple era Roundabout, ¿ok? ¿Qué tal? Roundabout, porque la idea que tenía pues el fundador, que al final terminó saliendo él, que ni siquiera está en este disco, pues este señor tenía la idea de que Deep Purple iba a ser una especie pues de Roundabout. Era una puerta giratoria donde entraban músicos, grababan y se iban, ¿no? Y así, pues bueno, John Lord y Richie Blackmore entraron por esa puerta, y lo demás es historia, ¿no? Entonces, a ver, JM. Bueno, esta canción, yo debo decir que creo haber escuchado primero la versión de Ivo que mencionaba Juan, que la original de Deep Purple, así de claro lo tengo, ¿no? Sin embargo, escuchar ya la versión de Deep Purple es otra canción, realmente es otra canción. El arreglo es totalmente diferente, tiene ese ambiente de misterio, de temperatura baja, de niebla. No sé, es fantástico desde el punto de vista de lo que podría ser algo como un precesor del rock gótico, llamarlo como tú quieras, podría ser muy bien esta canción. Sí, bueno, y todavía hoy en día, bueno, yo no te sé decir si Deep Purple está en hibernación o ya terminó definitivamente, pero pareciera que Infinity, ese disco que sacaron recién, pues parece que va a ser el último, pero si no lo es, inclusive pues hasta los últimos tours del 2019, 2018 y 2019, pues todavía estaban tocando Hush entre los encores. Cuando ya habían tocado todo su repertorio, pues entonces regresaban con Hush y con ¿cuál es el otro? Smoke on the Water casi en la línea del concierto. Sí, sí, esa también, pero bueno, Hush. De hecho, yo la escuché, yo los vi en New York, en Jones Park. Perdón, ya me recordé, Black Knight, esas son las dos. Black Knight y Hush son los encores. Entonces, sí, bueno, Gillan no le importa, pues, que este tema no originalmente no lo grabó él. Él siempre lo ha cantado en vivo, y bueno, eso es algo que se agradece. Bueno, pues continuamos con lo siguiente. Es que todos estos temas no necesitan ningún tipo de presentación. Bueno, pues eso era nada más y nada menos que Led Zeppelin, pues con un tema sacado de su primer trabajo, que también, que se llama tal cual, Led Zeppelin 1, pues que salió también este año 69, y este Zeppelin que empezó a volar pues por los cielos de Inglaterra y de todo el mundo a partir de este año, bueno, nos agarró a todos por sorpresa. Y qué te puedo decir, bueno, en el mismo año sacaron los dos trabajos, tanto el 1 como el 2. Debo decir que yo escuché primero Led Zeppelin por Led Zeppelin 2. Yo arranqué por ahí y arranqué por Whole Lotta Love, ¿no? Quise poner este tema, Good Times, Bad Times, bueno, porque por razones de cronología, pues pertenece al primer disco. Ese disco que tiene, pues, bueno, algunos blues realmente legendarios. Pero esa combinación, pues, de Jimmy Page con Robert Plant y luego entonces el bajo de John Paul Jones y aquella batería del lamentablemente fallecido John Bonham, pues entonces eso fue algo así como decimos en el fútbol y se dice en España, eso fue un elefante que entró en una cacharrería. Y bueno, todo cambió desde entonces para los amantes del hard rock. Yo empecé entonces a escuchar Led Zeppelin por su número 2, después de que me había comprado el disco, pues entonces, bueno, este es el 2, vamos a buscar el 1. Y el 1, cuidado si me gusta más que el 2. A ver, JM, empiezo contigo. Sí, igual que tú, creo haber escuchado primero el 2 antes que el 1, pero una vez que descubres el 1, te das cuenta de que, bueno, te explicas el 2, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Good Times, Bad Times es la canción que abre el disco y ya te prepara el escenario de lo que viene después, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho esa canción, pero la que más me gusta de todo ese, y yo sé que por razones de espacio no pudo ser incluida, es el blues que viene después, Baby I'm Gonna Leave You. Realmente la forma en que interpretaron ellos el blues me pareció sensacional. Váyatela. Juan. Así. Sí, yo creo que escuchamos Led Zeppelin de un soundtrack de una película que tenía How Many More Times. Uh-huh. Y después, por supuesto, compramos el Led Zeppelin 1 y tal vez coincido con José Miguel. Me encanta mucho ese blues de Baby I'm Gonna Leave You. Pero todo es excelente, realmente. Y lo cómico de esto es que cuando empecé a trabajar con una transnacional, conseguí por ahí un screensaver que hacía un cubo con todos los discos de Led Zeppelin y que sonaba, tenía canciones asociadas a los eventos, ¿no? Y una vez mi gerente se sorprendió porque cuando tenía un crash arrancaba Communication Breakdown y íbamos a dar una presentación ante un cliente y me dijo, vas a desactivar tu screensaver, ¿no? Porque es muy particular. ¿Lo desactivaste? Tuve que. O sea, era realmente una presentación a un alto ejecutivo de una compañía nacional y no se podía. Había que averiguar primero cuáles eran sus gustos musicales. Bueno, exactamente. Continuamos entonces y bueno, pues lo mismo, nada. Este tema no necesita ningún tipo de presentación. Oh, desplazamos al sur de los Estados Unidos para encontrarnos con el sonido muy distintivo, muy particular de Creedence Clearwater Revival. Y creo yo que su canción más carón de proa, ¿no?, que es Proud Mary, la traigo a corazón no solo porque creo que es la canción más conocida de ellos, sino porque además fue la primera canción que aprendí a tocar en guitarra. Con un grupo de amigos, dentro de los cuales estaba Juan, aprendimos a tocar guitarra hace ya un par de días, y esta fue una de las canciones que, siendo los acordes relativamente fáciles, y apetecía para entusiasmarlo uno a entrarle a cosas más difíciles, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos que tengo yo de esta canción. A ver, Juan. Sí, también es un exitazo de Creedence, por supuesto. No necesita presentación. Down at the Corner, tal vez sonó mucho, tal vez comercialmente fue más exitoso que Proud Mary, pero este es un clásico de rock, sin lugar a duda. Bueno, hay que decir que el señor John Fogerty todavía está dando caña por ahí. Se está presentando aún hoy en día. Donde, por ejemplo, estaba un hijo de él en la banda, y obviamente que toca todos estos temas grandes, pues Green River, Down on the Corner, Down on the Bayou, Susie Q, Fortunate Song, y por supuesto Proud Mary, ¿no? Fortunate Song, sí, que ya sonó en este podcast, en el episodio cuando hablábamos de las películas, pero bueno, definitivamente Creedence, bueno, de los grandes, pues, del rock norteamericano de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a continuar con algo radicalmente diferente. Este es un tema que yo lo estoy proponiendo y suena así. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told Sí, eso que escucharon, pues, es una toma de la recientemente editada, digamos, edición aniversario número 50, del primer trabajo de King Crimson, titulado En la corte del Rey Carmesí, una observación del Rey Carmesí. Pues entonces, I Talk to the Wind, que yo la pongo, no porque sea muy representativa del disco, porque no lo es, es más bien algo extraño, ¿no? Para lo demás que se escucha en el disco. Pero es que lo pongo ahí porque fue lo primero que yo escuché de King Crimson. Y lo escuché, pues me acuerdo muy bien, lo escuché en Radio Capital. Se lo escuché a Iván Loscher. No me pregunten qué programa ni qué día. Hasta ya no llega a mi memoria. Pero sí, escuché I Talk to the Wind y bueno, me gustó mucho. Esas flautas que se escuchan ahí, pues esa voz tan melodiosa de Greg Lake, también uno de mis favoritos de todos los tiempos. Bueno, fui y me compré el disco, y lo primero que debo comentarles, partner, es que me chocó un poco la portada, ¿no? Pues esa portada, difícil de describir, pues me chocó un poco. Digo, oye, pero esto no me cuadra con la música. Bueno, en fin, esto debe ser un disco así, pues sumamente refrescante, sumamente parecido, muchos temas, así como I Talk to the Wind. No señor, pues lo primero que uno escucha ahí, uno espera pues encontrarse con un tema así, que uno está en una playa y, ¿verdad?, y las gaviotas y algo así, una cosa muy campestre. Pues lo que le viene es ese tsunami que es 21st Century Schizoid Man. Después viene I Talk to the Wind. Y es como una especie de, porque bueno, eso era el LP, entonces la cara A empezaba con ese tema 25th Century Schizoid Man, que bueno, que lo batuquea uno contra el piso. Después viene I Talk to the Wind, que es un interludio en ese caso, pues como una especie de puente entre lo que comenzó como Schizoid Man Y lo que el como termina la cara A, que es epitafio, que es, bueno, es un tema fabuloso, ¿no? Con mucho melotrón, etc. Entonces yo me traje aquí una frase que me pareció excelente, pues del autor Eric Tam, que tiene, yo se los compartí por ahí en la carpeta de Dropbox, este libro que Eric Tam escribe sobre Robert Fripp y toda su obra, tanto en King Crimson como en los proyectos que tuvo por fuera, que tiene todavía por fuera. Entonces él dice sobre esta canción, dice: tú tenías que tener algo suave y seductor entre Schizoid Man y Epitafio, un interludio idílico entre la violación y la profecía. ¿Te parece, Juan? Muy bueno, muy bueno. ¿Eh? Espectacular. Oye, King Crimson, lo estamos siguiendo desde también desde esa época, empezando con Losher. Y te tengo que confesar que finalmente los vi en vivo el mes pasado en Ciudad de México. Toma ya. El concierto es sencillamente espectacular. Espectacular. Claro. Los tipos tienen... hay una herramienta, una aplicación que sirve para ver qué van a tocar. Y estos tienen la particularidad que cada concierto es totalmente único. O sea, ellos deciden on the spot qué van a tocar y lo tocan. Y te digo, es espectacular. Otra cosa que me sorprendió agradablemente es que prohíben el uso de cámaras y celulares durante el concierto. Totalmente, sí. Y eso a mi gusto le ha quitado mucho brillo a veces a los conciertos. Cuando tú estás disfrutando de la música y tienes a alguien adelante que está más interesado en grabar que en disfrutarlo. Así es. Y esto se combinaron, te dicen que hasta que el bajista no tome una foto del público, no está permitido las cámaras. Sí, porque Tony Levin es un fotógrafo profesional prácticamente, ¿no? Sí. Siempre está tomando. Y el tipo también con esa barra que usa es espectacular. Sí, realmente, sí. Yo que he visto y me oían hablando de muchos conciertos, cuidado si este es uno de los mejores que he visto. Bueno, y esto ya. Bueno, antes de yo decir lo que iba a decir, le doy la palabra a José Miguel, que no ha hablado en esta parte. Sí, a mí esa canción en particular me recuerda el disco y su portada, porque yo, digamos, tuve la oportunidad, gracias a Juan, de ver las dos versiones del disco mano con mano. Una, la copia que se hizo en Venezuela y la copia que venía de Estados Unidos. Juan tenía la de Estados Unidos. Y la diferencia en la portada era sustancial. Era la misma portada, pero una empresa en papel normal, escuché tu disco sin la funda y las dos solapas, y la importada, pues era el libro que se abría, y el papel era no tenía la textura normal, tenía una textura como más de un tipo de papel especial, ¿no? Entonces, recuerdo eso. Y cuando abrías el libro, adentro tenías otra obra del mismo pintor, ¿no? Así es. Que es otro personaje, es otro personaje. Pero ya empezaban a hacer los álbumes obras de arte en sí, incluyendo la portada, no sí, solamente el contenido musical del bueno, video, ¿no? Y otra cosa que rescato es, y no se nota tanto en la canción del Talk to the Wind, pero sí en Epitafio, ya la poesía que se desarrolla ahí, ¿no? Entonces definitivamente el disco es una gema, ¿no? Definitivamente esta pieza la puse pues por razones de tiempo, más que nada. Sí. Pero aparte por la anécdota que ya le referí. Pero bueno, King Crimson en este episodio de finales de los 60, pues es importantísimo, porque con King Crimson pues empieza, es mi teoría, pues empieza ya, termina una era y empieza otra, porque termina toda esta época de los 60, pues con el Flower Power y los hippies y la psicodelia y todo eso, y ya empieza, digamos, otro tenor. Esto ya podemos hablar de que es rock progresivo. Aquí ya tú tienes influencias jazzísticas, obviamente en este tema no, pero en otros sí. influencias jazzísticas, pues de rock, temas pues bastante largos. Bueno, aquí ya con King Crimson yo lo ubico como el primero, este trabajo, el primero de los clásicos del progresivo. Ya después vendría obviamente gente como Yes, y vendría Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, debutaría el año entrante. Después vendría pues obviamente ya King Crimson, Pink Floyd se apartaría de la estética psicodélica para marcarse pues en lo que ya sería rock progresivo, y ya ese es un tema que tocaremos en otros podcasts, pero este trabajo para mí es el primero de los clásicos del rock progresivo, tomando en cuenta de que hay trabajos previos que los entendidos también consideran de que son progresivos, como por ejemplo Sgt. Pepper, ¿verdad? Son trabajos que un poquito ya establecieron algunas bases para el género, pero eso de utilizar, de hacer piezas con movimientos diferentes y con muchas influencias, etcétera, como si fuera una sinfonía, eso para mí empieza con este trabajo del 69. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Sí. El cambio de ambientes en la canción es espectacular. Ok. Bueno, sí. Entonces continuamos y aquí hay un tema bastante, obviamente, que al igual que los demás no necesita presentación, pero le llamo la atención a la versión, que es una versión bastante peculiar. Hey. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Well, you know I'll be leaving now. Somewhere in a smile she knows that I don't need no other lover. Something in a style that shows me wanna leave now. Well, you know I'm leaving now. Ooh, ooh, ooh, ooh. Well, you're asking me who my love for. Sí, cuando escuché el primer podcast en cómo empezamos, yo pensé en cuál hubiese sido mi canción. Y definitivamente tendría que haber sido Beatles. Pero en este disco de Abbey Road, donde lo escuché tantas veces, empezamos a escucharlo con un amigo de niño que robándole el disco al hermano y nos regañaba, que decía que lo íbamos a rayar de tanto que lo escuchamos. Y por eso, y esta canción en particular, Something, la gran composición de Harrison, es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Pero a raíz de la muerte de Harrison, vi a McCartney en su gira del 2002 y hacía una versión en ukelele, un poco recordando a su amigo, y me gustó mucho. Y en una oportunidad final del 2003 que andamos por ahí en San Francisco, en Navidades, cuando la familia se mete a comprar cosas y uno está ocioso, me entré a ver y vi el concierto para George y me puse a escucharlo con los audífonos. Y la versión de ukelele la conocía, pero la entrada de Clapton es espectacular. O sea, se me erizó completamente, y cuando lo oigo con detenimiento, todavía lo hace. Sí. Por eso fue que la incluí, no la versión de Beatles o no las versiones de Harrison en vivo, pero esta de McCartney y Clapton. Bueno, que Clapton también canta algunas estrofas él aquí en este tema. Sí, se arranca Paul con la versión ukelele, y después que entra Clapton con el solo, de ahí de adelante sigue solo Clapton. Bueno, lo de los ukeleles tiene su razón de ser, pues era que Harrison invitaba pues a Paul a su casa y él tenía varios ukeleles, y entonces bueno, se ponían ahí, entre que tomaban té o quién sabe qué otra cosa tomaban, pues empezaban a tocar los ukeleles. Sí, es que de hecho así lo presentaba Paul en los conciertos, ¿no? Que sea que lo típico era que después de escena apareciera George con los ukeleles y a repartir ukeleles entre los concurrentes y ándale, a tocar. Sí, señor. José Miguel. ¿Qué talento el de esta gente? O sea, realmente no cesa de asombrarme eso, ¿no? O sea, nos juntamos, sacamos unos ukeleles y nos ponemos a tocar y salen cosas como esta, ¿no? O como cualquier otra. Me deja sin habla, ¿no? O sea, realmente sin habla totalmente. Y Something, la canción, también de mis favoritas de los Beatles, siendo bastante diferente al resto de las composiciones que uno podría ver en ese disco de Abbey Road, sin duda, como pieza única, destaca, ¿no? El disco tiene otras virtudes y tiene otras cosas, pero esto es firma de George Harrison ahí, sin duda alguna, ¿no? Y es hermosísima en muchos sentidos. Entonces, me encanta haberla escuchado y haberla escuchado en esta versión con Clapton de por medio, ¿no? Sí, bueno, ese es otro de los discos que cumplieron 50 años. Se sacó una edición especial, pues 50 años de Abbey Road, con algunos temas no editados en su momento, pues entonces que siempre a los conexionistas pues nos llama la atención. Entonces bueno, les recomiendo, si no la tienen, que la busquen, se consigue pues obviamente online, la versión 50 años de Abbey Road, que hay que decir que realmente fue, aunque no fue así en términos de marketing, porque después de Abbey Road salió Let It Be, pero Abbey Road fue el último disco que realmente produjeron los Beatles, grabaron los Beatles, a pesar de que Let It Be salió después. Bueno. Así es. Déjame añadir nada más algo más. Si esta versión es muy buena, en segundo lugar, y teniendo en cuenta que la grabación adolecía de muchas fallas técnicas, la versión del concierto de Bangladesh, donde Harrison la interpreta, que estaba Clapton también en ese lineup con otros insignes guitarristas. Esa sería, en segunda instancia, la versión que más me gusta de esa canción. Ese concierto ya tendremos tiempo de tocarlo, porque van a venir varios especiales que vamos a hacer, y uno de los que yo voy a proponer es que pongamos los directos que más nos recuerde. Y ese es uno de los directos que a mí más me gusta. Bueno, hemos llegado pues al final, y antes de cerrar, pues vamos con un tema que lo propuso José Miguel y suena así. El año de 1969 marca el el debut, discográficamente hablando, de un grupo que entonces se llamó Chicago Transit Authority. Después de este disco terminó llamándose nada más Chicago, y ha probado ser, junto con los Rolling Stones, los grupos de los grupos de rock en cualquiera de sus géneros más longevos. Todavía siguen girando básicamente con los mismos tres fundadores del grupo. Y he escogido esta canción en particular porque es una de esas canciones que empieza, que tiene un ritmo de guitarra muy agradable, y no sabes muy bien hasta dónde va y por qué es la razón del título, ¿no? Y termina la canción y todavía te estás preguntando por qué se llama de esa manera. Y simplemente la mejor explicación que he logrado escuchar hasta ahora es que se refiere a todas esas preguntas que uno se hace cuando está enamorado y que no tienen respuesta, ¿no? Y la canción habla de hace preguntas, todas las letras haciendo preguntas, y lo último que termina diciendo, bueno, las preguntas 67 y 68 que ya vendrán, porque uno todavía no sabe qué ha pasado. Entonces me pareció muy agradable el recuerdo, y quiero haberlo oído por primera vez en un programa en Radio Capital, pero no puedo ubicar en este momento de quién. Seguro no fue de Iván Losher. A Losher no le gustaba mucho Chicago, por lo menos no lo ponía mucho. Debe haber sido alguno otro. El Capi probablemente, que en esa época estaba más metido en estas cosas, ¿no? Y la otra razón importante por tenerlo aquí es que Chicago, junto con otro grupo, Blood, Sweat and Tears, son, digamos, los iconos o los referentes en aquello que se dio en llamar después jazz rock. Y pues nada mejor que este disco, el primero de Chicago Transit Authority, para ejemplificar lo que significa el jazz rock, esa entrada con los instrumentos de viento, y después el riff de guitarra con que abre la canción, son sencillamente espectaculares. Bueno, y después, lo que vino después no fue tampoco concha de ajo, porque el Chicago 2, tela, parma. Sí, totalmente de acuerdo, pero centrado aquí en lo que fue la década, digamos, hasta el fin de los 60, que es lo que estamos viendo, sí. Me pareció muy buena esta canción para ellos. Bueno, yo como anécdota puedo decir de que mi primer compact disc de mi colección fue Chicago, pero no este, sino aquel álbum en vivo en el Carnegie Hall. ¿Ustedes lo recuerdan? Oh, sí. El famoso cuádruple. Cuádruple, que en CD son tres CDs. Pues ese fue mi primer CD, y cómo suena, tanto la versión en LP como la versión en CD, pues bueno, qué calidad de sonido. A ver, Juan. Sí, mi recuerdo de Chicago, por supuesto, ligados al jazz, pero sobre todo ligados a ese cuádruple. Realmente hubo que hacer mucho, hubo que ahorrar mucho, y finalmente lo compramos entre dos amigos para ponernos en ese cuádruple, y que hemos disfrutado muchísimo. Y también vi a Chicago el año pasado. Fue toda una experiencia, ¿no? Sobre todo porque terminas el concierto viendo 428 logos de Chicago diferentes. Eso es parte de lo que van presentando en las pantallas. Pero increíble la rotación de cantantes, como todos los instrumentistas van y cantan, y no, o sea, no es un, uno lo aprecia por las tesituras de la voz en las piezas, pero hasta que no lo ves en vivo no te das cuenta que abismal cómo van rotando en las distintas canciones. Son todo un espectáculo. Así es. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta primera parte. Después voy a estar yo con León haciendo una especie de coda. Pero bueno, quiero agradecerle en primer lugar a Juan, que nuevamente te doy la bienvenida. Pues espero que disfrutes. Muchas gracias, Ángel. Espero que disfrutes de nada. Espero que disfrutes tanto como nosotros, pues, de esta experiencia. Y pues bueno, sí, que sea mucho más. Por ahora son 4 episodios, y que sea muchísimo más. Y José Miguel, pues nada, te agradezco a ti por haber traído a Juan a la familia. Te pregunto, por cierto, ¿a ti te llegó tu digital download? A mí no me ha llegado. El obsequio que nos no iba a llegó, Juan, no me digan, tengo que reclamar. El obsequio que nos iba a dar Juan, se acaba de caer José Miguel de la silla. Oye, este micrófono que tengo es terriblemente sensitivo. Yo voy a tener que tener mucho cuidado con lo que hago por aquí. Sí, señor. Bueno, mira, te preguntaba si te llegó el digital download, porque yo le informé a Juan, pues, de que, cómo no, que era bienvenido, pero que aquí había una tradición y que tenía que obsequiarnos un álbum a los tres fundadores. MIA, Missing in Action. Ajá. No, por eso te digo, por eso es que tengo que averiguar qué pasó, porque eso ya está enviado. Sí, está. Eso está enviado. The check is on the mail. Lo que pasa es que lo mandó por iPostel, en vez de mandarlo por Amazon. Lo mandó por iPostel. Debe ser. Para eso. Pero es que de aquí de Estados Unidos allá no lo puedo mandar por Amazon. Perdón. Por eso es que ser iPostel. Por eso es que yo te sugerí el digital download, que todavía no tiene esos problemas logísticos. Bueno, José Miguel, para tu despedida. Nada, pues ha sido un inmenso placer hacer esta edición número 4 de nuestro podcast, y pues muy particularmente porque lo he hecho con el mejor amigo que he tenido, Juan, y con un muy buen amigo que he desarrollado en estos tiempos como tú, Ángel. Muchas gracias. Amén. Tu despedida, Juan, la primera de muchas. Claro, no, bueno, espero que sean, sí, muchas. Ha sido realmente un placer, como comenta José Miguel, compartir la amistad y compartirla con música ha sido una constante en la vida. Y nada mejor que entonces compartir ahora con los amigos a través del podcast. Y seguro que vamos a estar participando, va a estar bien interesante. Sí, señor. Bueno, yo le recuerdo. Muchas gracias por invitarme. De nada, yo le recuerdo a la audiencia que nos puede ubicar en nuestro blog, que es tal cual como suena, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. También tenemos cuenta de Twitter, y la cuenta de Twitter es @nsoundtrack. @nsoundtrack. Por ahí nos puede seguir y nos puede ubicar, pues contactar, dar cualquier sugerencia al respecto. Dentro de un rato vuelvo, que voy a estar con León para el final de este episodio. Myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. My paycheck went. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love. Never know. Say it's all right. Yeah. But I could be everything that you demand. I could be president of General Motors, baby. Or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? Bueno, saludos de nuevo, amigos. Aquí estoy de vuelta, pues con esta especie de coda del episodio número 4 que les había comentado que nuestro amigo León Eskenazi tenía algunos inconvenientes técnicos, pero gracias a Dios ya lo tenemos por acá. Y bueno, pues el tema que acaba de sonar fue propuesto por él. Y bueno, te dejo la palabra, León. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Gracias por la invitación de nuevo a esta divertida y una llorada página que estamos haciendo, recordando aquellos años donde empezamos a ganarle el gustico a la música del rock y al jazz y todas esas vertientes que con los años fueron apareciendo. Todo generado después del fenómeno de los Beatles, se puede decir. Así que en este caso les traigo unos temas que particularmente fueron clave en mi ingreso a este género. El primero, estamos hablando del grupo Sangre, Sudor y Lágrimas. Cuando lo vine a conocer era por el tema Lucrecia McEvoy, un tema bastante alegre y muy movido, pero sin embargo no fue hasta escuchar este blues que se llama Te Quiero Más de lo que tú puedes imaginar, compuesto por Al Kooper. Ese blues fue prácticamente el tema que más me ha gustado de esa banda, que tantos hits y tantos recuerdos nos atraen. suscribo tus palabras, realmente este es un tema que sonó muchísimo también en su momento en la radio, y aquí siempre nos referimos a Radio Capital porque era la emisora que más, aunque en Radio Caracas de noche había uno que otro programa también que ponía música de rock y de blues. Sí. Pues este tema... Sí, una de las cosas, Ángel, una de las cosas que más me gustaba de este grupo, aparecieron dos grupos prácticamente simultáneos en esos años. Este era uno, Sangre, Sudor y Lágrimas, y el otro era Chicago Transit Authority. Que ya sonó... Se quedó como Chicago. Sí, que ya sonó en la primera parte de este episodio, porque exactamente. José Miguel trajo un tema de Chicago. Sí, no, te quería comentar que eran grupos que de alguna manera presentaron un roster, pues, o un, una, ¿cómo diríamos? El ensemble de la banda. Era algo distinto a lo que era dar bajo, batería y cantante, o teclados, como en algunos casos aparecieron después, sino que aquí aparecía una sección de instrumentos de metal, como trombones, trompetas, saxofón, que le daban un colorido mayor y una fusión con el jazz muy, mucho más marcada. Entonces, tanto Chicago como Sangre, Sudor y Lágrimas fueron pioneros en este tipo de incursión musical dentro del rock, que tuvo mucho, mucho éxito en los años 60 y 70. Así es. Bueno, hay una anécdota de que en una presentación de Chicago, Transit Authority, como se llamaba en aquella época, pues Al Kooper estaba en el público y entonces le comentó a alguien, no sé si un periodista, pero la cuestión se filtró, pues que, bueno, así es como yo quería que sonara Blood, Sweat and Tears. ¿Qué te parece? Casualmente, seguramente que uno u otro no se influyó de la misma manera o se entusiasmó. A lo mejor tenían una banda que no estaban seguros que iban a tener éxito de esa manera y al escucharlos se animaron mucho más a empezar a hacer sus discos. Así es. Bueno, sí, señor. Sí. Excelente selección, León. Vamos a continuar entonces con otro tema de los propuestos por León. Y este es otro de los que, bueno, ya yo lo he repetido varias veces a lo largo de este programa. Este tema que vamos a escuchar no necesita presentación. Thank you. beauty. She was kindness in the hard crowd. Este grupo CRIM, este llamado supergrupo CRIM, se formó de Eric Clapton en la guitarra, Chuck Bruce como bajo y voz, y Ginger Baker en la batería. Casualmente quise traer este tema como uno de los temas emblemáticos de la banda, puesto que Ginger Baker falleció hace apenas pocas semanas, son tres meses y medio más o menos. Entonces, creo que es oportuno dentro de esta... Este programa que estamos haciendo me pareció muy, muy especial recordar a esta banda y especialmente a ti que nos dejó recientemente. Perdón que te interrumpa, también nos había dejado anteriormente Jack Bruce, entonces solo nos queda Clapton. Eric Clapton, así es. Sí. Así es. Y adelante. El Room lo han siempre, en diferentes comentarios que llegué a escuchar, lo han siempre comparado con cuestiones relacionadas con la droga y los alucinógenos, pero no fue así. Jack Bruce siempre dijo que tenía como hobby escribir poesías, y uno de los poetas que estaba leyendo tenía un poema basado en ese tema de Wet Room, de donde sacó parte de la letra, y tenía que ver más que todo con los cuartos en el ejército, cuartos que les asignaban a algunos soldados en diferentes momentos donde se quedaban solos y decían que el cuarto era blanco, así lo contaban, pues el poeta lo contaba de esa manera. Por eso quería resaltar que no tiene el tema, no tiene la connotación que muchos piensan que se le da. Ok, bueno, tenemos que volver en algún momento a CRIM y tenemos que volver en algún momento a Clapton porque... Bueno, eventualmente haremos algún especial, bien sea del propio Clapton o algún especial de guitarristas o del género de blues, pero definitivamente vamos a volver a Clapton en algunos podcasts más adelante. Bueno, León, excelente. Estoy muy contento de que me invites a ese programa. Bueno, por supuesto, es que no necesito invitarte, tú eres de la casa, tú no necesito invitarte. Bueno, vamos entonces a cerrar este programa con un tema que viene siendo una versión, y este grupo que León trajo, pues se especializó en este tipo de trabajo, en este tipo de versiones. Tiene algunas versiones realmente fabulosas. Entonces, León, ¿por qué no introduces el tema con el que vamos a cerrar el programa? En una ocasión iba en el carro con unos amigos y ponen un cassette, lo que se escuchaba en esa época, y empieza a sonar un poco de Mozart, pero con unos arreglos especiales. Luego venía Beethoven, me acuerdo el Claro de Luna, y digo, qué raro, que era como un paseo en el tiempo. Pasaban a Elvis Presley, Cole Porter, música de los Beatles. Era toda una suite como viajando en el tiempo. Y me llamó mucho la atención, me gustó bastante los arreglos que había en ese disco. Y conocí en ese momento quién era Vanilla Fudge. Y en un grupo muy, muy reconocido desde los años 60, americano, y que su especialidad era hacer versiones de temas ya pegados por otras bandas. En el caso que tenemos ahorita, tenemos el tema Keep Me Hanging On, un tema compuesto por Las Supremas, aquella banda del Motown de Detroit, donde cantaba de líder Diana Ross. Y vamos a escuchar entonces este tema, que es quizás uno de sus más populares y más emblemáticos de la época de los años 60. Muy bien, Ángel, muchas gracias por tu invitación para participar nuevamente con todos estos amigos en el recuerdo de nuestros momentos de inicio en nuestros gustos musicales. Espero que muy pronto volvamos con otro programa muy interesante para todos. Un abrazo. Muy bien, entonces quedan con, para el cierre de este episodio, Vanilla Fudge y su excelente versión del tema de las Supremes, You Keep Me Hanging On.